Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas de nuestro camino que puedan encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea totalmente placentera. Empecemos. En el programa de hoy quería hablar sobre la imposición cultural, un fenómeno social que ha venido pasando los últimos años y que es motivo de un serio problema que sufrimos en los países, sobre todo suramericanos, debido a la imposición de una cultura mundialmente conocida como la cultura occidental. Pero para esto primero tenemos que definir exactamente qué es cultura, porque el concepto de cultura, por su fuerte vínculo entre arte y cultura, ha dado una malinterpretación exactamente de qué es la palabra cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, costumbres, desarrollo artístico, científico e industrial de una época o grupo social. Es decir, la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo, a las normas que acatan y los bienes que producen. De una manera un poco más fácil, cultura se refiere a los modos de vida de los miembros o grupos de una sociedad. Por ejemplo, el modo de vestir, sus costumbres matrimoniales, la vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas, sus pasatiempos, y así como bienes que crean y adquieren significados para ellos, como arcos y flechas, libros o incluso smartphones. Por ejemplo, en ciertas culturas se permite que una persona tenga varias esposas o maridos simultáneamente, que es un poco contrario a nuestra cultura habitual. Hablemos del vínculo entre cultura y sociedad, pero primero entendamos qué es sociedad. Sociedad es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo ciertas reglas comunes. Así que una sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Para que exista cultura, debe existir sociedad. Y sin cultura no seríamos humanos. Careceríamos de pilares fundamentales como el lenguaje para comunicarnos y nuestra racionalidad se vería notablemente limitada. Esto conlleva entonces a la diversidad cultural. Los valores y las normas de comportamiento varían y contrastan enormemente de una cultura a otra, causando diferencias culturales que distinguen unas sociedades de otras. En las ciudades modernas existen muchas comunidades subculturales que viven unas de otras. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe el barrio chino. Es uno de los barrios de la ciudad que nació en los años 70. Allí se concentran chinos inmigrantes provenientes de Cantón. Pero no solo viven inmigrantes chinos, también viven coreanos, indonesios y filipinos que forman parte de este vecindario tan peculiar. Cuenta con aproximadamente unas 3.000 familias de chinos y asiáticos y sus descendientes, con una identidad cultural particular. Identidad cultural. ¿Qué es identidad cultural? El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales. Como sabemos, toda cultura contiene sus propios modelos de comportamiento, como costumbres, valores y creencias, los cuales resultan extraños para otros con un diferente bagaje cultural. Para ponerles un ejemplo, algunas culturas como los indígenas Wari de Brasil y los melanesios de Papúa en Nueva Guinea solían practicar el endocanibalismo, es decir, devoraban los cadáveres como una forma de establecer un contacto permanente con los difuntos y expresarles el deseo de que permanezcan integrados a la sociedad y a la familia. Los budistas tibetanos consideran, en cambio, que los cadáveres son solo un recuerdo material del alma que los habitó, por lo que no es necesario conservarlos. El 80% de los practicantes opta por reducir los cuerpos a pequeños trozos y exponerlos al aire libre para que los animales los devoren. De este modo, los cadáveres se integran a otras formas de vida. Ellos nos recuerdan las prácticas funerarias del zoroastrismo, la religión viva más antigua del mundo, cuyos creyentes entregaban los cadáveres a los buitres. Y si comer cadáveres pareciera un exceso, les cuento de un ritual que algunos indígenas australianos practican. De los cadáveres, recuperaban los líquidos generados durante la descomposición para untarlo en los más jóvenes o se apoderaban de los huesos para conservarlos como amuletos. Así, para poder entender estos comportamientos, han de estudiarse estas culturas a partir de los propios significados y valores. Y a esto se le llama etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar el comportamiento de otros grupos y sociedades. El etnocentrismo consiste en juzgar otras culturas con los criterios propios. Y a pesar de que cada cabeza es un mundo, existen universales culturales. Estos son rasgos comunes que se encuentran en varias sociedades o prácticamente en todas, como por ejemplo el sistema familiar, la institución del matrimonio, las ceremonias religiosas y los derechos de la propiedad. Y a pesar de que en su origen etimológico la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado, en el transcurso de la historia se ha dado diferente significado hasta dar con el concepto que tenemos en la actualidad, y que se amplía aún más con reflexiones como la de André Malraux. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que en el curso de los siglos ha permitido al hombre ser menos esclavizado. Sin embargo, este concepto de cultura siempre se ha visto muy intrínseco con el arte. Obviamente, y con todo lo que hemos hablado, es lógico que cultura y arte estén fuertemente relacionados, pero no son lo mismo. Por eso está mal decir que algunas expresiones culturales no son cultura. Y sí, existen subculturas marginales, como por ejemplo la forma de hablar de los presos de Guayaquil, que es una forma de expresarse muy particular que utilizan ellos y es casi inentendible para el resto de personas. Pero no podemos decir, a pesar de que eso nos disguste, que no es una cultura, porque es un conjunto de personas que ha formado este hábito y esta forma de expresarse. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué sucede esta imposición cultural? Durante muchos años, con el surgimiento de los medios de comunicación y sobre todo de la televisión, empezó a difundirse ciertos hábitos y formas de comportamiento a través de estos medios muy particulares de una cultura muy influyente, que es lo que se conoce como cultura occidental. Estos medios, para empezar, eran unidireccionales, es decir, sus receptores no tenían más que escuchar o ver y recibir la información, no tenían una forma de interacción con estos medios. Entonces, solo les quedaba sentarse frente al televisor y recibir toda la información cultural que les daban ahí. La imposición cultural fue un fenómeno que se produjo a través de canales donde se pasaban ciertas expresiones artístico-culturales. Por ejemplo, canales muy famosos con los cuales de hecho creció mi generación, en los cuales se pasaba un género musical o un estilo de música todo el día, o varios géneros, pero géneros globales, que no tomaban en cuenta en realidad la cultura originaria de Ecuador o de otros países. Se pasaba cultura pop, se pasaba cultura hip hop, e incluso la cultura del reggaetón. Esto produjo una imposición cultural, porque a los jóvenes de estar expuestos a la televisión, sin ningún criterio ni ningún tipo de discernimiento de lo que estaban viendo, simplemente asumían estas costumbres y estas formas de expresarse como una cultura propia, incluso a veces sobreponiéndola a la cultura que habían aprendido de sus familiares, porque definitivamente la cultura es aprendida. El ser humano es uno de los pocos seres, no diría el único, porque he visto otros de la naturaleza, que tiene este rasgo de enseñar a sus descendientes sus hábitos y costumbres, más allá de una cuestión de supervivencia, sino en verdad enseñarles un universo cultural muy complejo, con normas sociales y características muy muy avanzadas realmente. Pero al tener esta exposición de una manera muy atractiva y seductora, una cultura y una expresión cultural como pasaba con estos canales, dejábamos un poco de lado estos rasgos que habíamos aprendido de nuestra familia y optábamos por asumir esta nueva cultura. A esta fusión se la conoce como sincretismo cultural. Y usualmente el sincretismo sucede por la convivencia de dos culturas entre las cuales se empiezan a mezclar sus costumbres y sus rasgos culturales, produciendo una fusión equitativa. Pero en este caso no está sucediendo una fusión equitativa, porque nosotros estamos asumiendo simplemente una cultura global y no estamos dando nuestra cultura en eso. Esto se agrava aún más con el desprestigio de la cultura nacional, que por suerte en los últimos años se ha tratado de recuperar y de apreciar de mayor manera, Pero durante los años 90, la aspiración de las personas en países como el nuestro a tener una cultura como la del extranjero hacía que se desprestigie por completo la cultura originaria. Y esto ha cambiado completamente los hábitos y las costumbres de las personas y ha producido fenómenos terribles para el país, como por ejemplo la fuga de cerebros, que fue una época en la que muchos intelectuales y personas muy capaces que hubiesen ayudado muchísimo al desarrollo artístico, industrial y a la producción de bienes de la cultura ecuatoriana, se fueron al extranjero en búsqueda de estas otras culturas al no encontrar su satisfacción aquí. Y lo grave de esto es que no se ve por primera vez ahora. La imposición cultural ha sido un método de conquista durante muchísimos años. Roma, cuando conquistó Grecia, hizo una imposición cultural y absorbió completamente su cultura, volviéndolo parte de la misma, pero cambiando los aspectos que no consideraban convenientes. Si esto hubiera sucedido de una manera un poco natural, con ambas culturas llegando a un concilio de fusionarse, obviamente este sincretismo cultural hubiera sido totalmente distinto. Pero como fue una conquista, y fue un proceso violento contra Grecia, solo se tomaron los rasgos que les interesó. Y claro, aquí por ejemplo los incas hacían lo mismo. Cuando conquistaban los pueblos, los fusionaban entre ellos para que no tengan posibilidades de reagruparse, y en eso se producían sincretismos culturales. Y con la colonización española ocurrió lo mismo. De hecho, nuestro lenguaje, y en lo que hablábamos del capítulo anterior del quichuismo, es un sincretismo cultural. Y la religión ha utilizado el sincretismo religioso desde hace miles de años. Todas las tradiciones religiosas, sobre todo la religión católica, por ejemplo, son fusiones de otras culturas que han ido absorbiendo y se han ido parte de la cultura católica contemporánea. Aquí incluso, como las culturas autóctonas adoraban a dioses vivos, se llegó a hacer maniquíes de Cristo que se puedan mover para que la gente creyera que estuviera vivo, porque decían que los cristianos adoraban a un dios muerto. Esto es una manera de imposición cultural, porque la cultura no está simplemente aceptando que tú creas una cosa y yo otra, sino que en verdad busca una manera de adaptar su cultura a la tuya, de una manera de inculcarte esa cultura, logrando un sincretismo cultural y haciendo más fácil una manera de conquista ideológica. Y claro, lo preocupante de este fenómeno en la época actual es la desaparición justamente de costumbres muy valiosas y de valores incluso comunitarios que se tienen acá, que se van desprestigiando por esta búsqueda de una cultura extranjera. Esta globalización acelerada y algo violenta de lo que entre comillas podemos llamar cultura occidental es terriblemente injusta, porque en el occidente hay una diversidad cultural. No podemos asumir que todo occidente tiene la misma cultura e intentar inculcar esta cultura en todo occidente. Hay que respetar muchísimo las culturas originarias y entender por qué son, cómo funcionan y entenderlas de una manera no etnocentrista. Porque si las asumimos con etnocentrismo, obviamente vamos a encontrar rasgos que nos van a parecer totalmente irracionales o inoportunos. Y esa no es la idea. En realidad es empatizar con otras culturas, entender por qué piensan así, cuál es el origen de sus costumbres y adaptarlas a la era actual y entender qué de esas costumbres sí sirve en nuestra época contemporánea, en nuestra sociedad, y qué de esas costumbres deberíamos considerar hacerlas a un lado, puesto que ya son obsoletas. Ahora que hemos entendido el problema, vamos a una pequeña pausa comercial, y cuando regresemos hablaremos de cómo, en esta nueva sociedad y con la revolución digital, tenemos la posibilidad de un sincretismo cultural mucho más ecuánime, y debemos apuntar hacia eso para no perder nuestra cultura. Ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pues bien, hablábamos entonces de este fenómeno de la imposición cultural y de cómo ha afectado fuertemente a nuestra sociedad y de cómo podría afectar en el futuro. Pero ciertamente la imposición cultural fue dada en una época en que la información en general era un poco unidireccional. El maestro se paraba enfrente y daba las clases hacia los estudiantes y los estudiantes simplemente repetían y las personas veían televisión sin poder interactuar con ella y escuchaban radio sin poder dar su opinión en ella o rara vez dando su opinión. Ahora, sin embargo, con la revolución digital, los medios ya no son lo mismo, porque cada persona con tan solo tener un celular o una computadora tiene un medio de comunicación desde el cual puede expresar sus propias ideas y transmitir su propia cultura. Es así que en esta nueva era donde la información es bidireccional, nosotros podemos interactuar con el medio y responderle. Cuando vemos un video en donde estamos entendiendo su cultura y sus hábitos, su expresión artística y los bienes que produce, nosotros también podemos transmitirle cuáles son los bienes que producimos y cómo es que nuestra mente funciona y cuál es nuestra perspectiva y entendimiento del mundo. Entonces, el sincretismo cultural en línea se vuelve mucho más fácil y en verdad un poco más ecuánime. Podemos alimentarnos de otras culturas y podemos también alimentar a otras culturas con la propia. Obviamente, para que esto suceda, tenemos que valorar mucho más la cultura originaria. Y para ello tenemos que conocerla mejor y asumirla, entenderla, sin una visión etnocentrista. Porque el problema étnico actual es que, al menos en los territorios urbanos, tenemos muy asumida esta cultura occidental. Y si es que vemos a la cultura originaria desde un etnocentrismo de cultura occidental, nos parecerá que tienen hábitos que no cuadran para nada con nuestro estilo de vida. Pero si dejamos esto de lado y lo vemos de una manera más empática, entenderemos muchos de los hábitos que tienen y apreciaremos muchas bellezas culturales que hay en las culturas originarias. Y con esto no solo hablo de Ecuador, ni de Latinoamérica, sino realmente de todo el mundo. Alrededor del mundo hay cientos de miles de culturas, y cada una seguramente tendrá algo importante que aportar. Hay que entender cuál es ese aporte, qué importancia tiene y por qué importa tanto para nuestra sociedad contemporánea. Hablo de esto porque creo que hay muchos rasgos muy importantes de nuestras culturas, sobre todo de un sentido comunitario que nos serviría muchísimo para nuestra sociedad contemporánea. La cultura globalizada que se ha transmitido en los últimos años es sinceramente egocéntrica, individual. La forma de las relaciones, el consumo de los materiales, todos estos hábitos que tienen un aspecto muy individualista. Y claro, después de tantos años de eso, nos hemos dado cuenta de que eso en realidad no es muy productivo, porque acaba destrozando las cosas que no son el uno mismo, como por ejemplo la naturaleza. Mientras que otras culturas que sí tienen una visión un poco más comunitaria y con un sentido de conciencia del resto de los demás, además de uno, y logran convivir con la naturaleza y con otras personas. Es importante que rescatemos estos rasgos de las otras culturas. Así que aprovechemos las herramientas que tenemos y en verdad logremos una sincretización cultural correcta, sin menospreciar la cultura nacional solo porque nos han dicho que no vale nada, o porque nos hemos acostumbrado a que los medios nos den su cultura como algo superior. Las culturas no son ni superiores ni inferiores. Entonces entendámoslas mejor. Y tampoco hagamos de lado a estas culturas o subculturas de la urbe. Es muy importante entender la diferencia entre cultura y arte porque la cultura no es subjetiva. La cultura es cultura. Son los hábitos que tiene un grupo de personas y no podemos negarlos. El arte sí es subjetivo. Para mí hay ciertas cosas que pueden ser arte que para otras personas puede que no lo sean. Y para algunas culturas verán el arte de una manera y otras las verán completamente diferente. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que el reggaetón no es cultura. A pesar de que yo no esté de acuerdo con el reggaetón, sé que el reggaetón es cultura. Lo que a mí no me parece, tal vez, es una expresión artística válida. Pero, para otras culturas, sí será una expresión artística y será su expresión artística.

Y claro, aunque hable de rescatar nuestra cultura, no digo tampoco que debamos ponernos a todos a trabajar con arcilla o hacer metalurgia como lo hacían las culturas, las antiguas culturas originarias de Ecuador. Pero sí que rescatemos un poco de sus valores y de sus costumbres y de las cosas que hacían, y al tener una conexión tan fuerte con ellas, podremos fusionarlas con esta cultura más universal que se está dando ahora a través de las redes y aportar, porque eso es lo importante a fin de cuentas, aportar a las otras culturas, aportar como sociedad para que el humano siga creciendo como especie. Entonces, queridos oyentes, utilicen sus herramientas, conéctense con sus culturas, con las que tengan alrededor, con sus padres, con sus abuelos, con sus vecinos, con quienes tengan a la mano, incluso a sus profesores o sus estudiantes. Entiendan de una manera más empática su cultura y traten de ir socializando esta cultura para que se dé un sincretismo equitativo. Dejemos un momento de lado esta imposición cultural que se nos ha dado los últimos años para entender un poco más de las culturas que no han tenido voz últimamente, que para entender cómo se expresan y qué es lo que nos quieren decir y tratar de rescatar las cosas válidas de ellos. Y así logremos una buena sincretización cultural. Aprovechemos las herramientas y aprendamos unos de otros para crecer como sociedad. En fin, eso ha sido todo por el programa de hoy. Perdonen que haya sido un programa un poco corto, pero cargado. Espero que hayan disfrutado de cada minuto a la escucha de Lengua de Trapo. Y como saben, síganme en redes sociales, donde pueden encontrarme como Lengua de Trapo en Facebook, que es principalmente la red que se utiliza para viralizar este programa. Si quieren escuchar más programas como este, los pueden encontrar en Spotify o en Anchor, como Lengua de Trapo. Este fue un programa de la cadena radial La Rayuela en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y recuerden que pueden encontrarme en esta misma sintonía todos los miércoles a las 9 de la mañana. Muchas gracias por haber escuchado y espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Volvemos con La Rayuela y hasta la semana que viene.